Estos son los titulares del jueves 13 de junio. La gobernadora de Tokio se postulará a un tercer mandato. La Unión Europea amenaza con imponer aranceles adicionales de hasta 38,1% a los vehículos eléctricos hechos en China. Japón aplica normas más estrictas a los gigantes del sector de los teléfonos inteligentes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, dio a conocer que presentará su candidatura en las elecciones del mes próximo para ocupar el cargo por tercer periodo consecutivo. Hizo el anuncio el miércoles en una sesión plenaria de la Asamblea Metropolitana de Tokio y agregó: «Todavía quedan muchas cuestiones por abordar, como el envejecimiento de la sociedad, la caída de la tasa de natalidad, las medidas de prevención de desastres naturales, el empoderamiento de las mujeres y la digitalización, aspectos en los que Japón va muy por detrás de otros países. Haré todo lo posible para promover un mayor desarrollo de Tokio». Koike, que planea postularse como candidata independiente, tiene 71 años. Después de trabajar en la televisión durante años como presentadora de noticias, obtuvo un escaño en el Parlamento en las elecciones a la Cámara Alta de 1992. Posteriormente fue miembro de la Cámara Baja por 8 mandatos consecutivos y en 2016 fue elegida gobernadora de Tokio. Deng Ho, una legisladora de la Cámara Alta que ya había presentado su candidatura, informó oficialmente su separación del Partido Democrático Constitucional, el principal grupo de oposición. Explicó que quiere conseguir el apoyo de una base más amplia de votantes. En sus palabras: «Espero que la gente me apoye independientemente de sus preferencias partidarias. Creo que Tokio puede superarse. Una mejor crianza y educación de los menores, más satisfacción laboral. Son cosas que podemos hacer realidad ahora». Los principales partidos anunciaron a quién podrían respaldar en las elecciones a gobernador de Tokio: el Partido Liberal Demócrata, mayor agrupación del gobierno central; el Partido Komei, su socio de coalición minoritario; y el Partido Regional Tomin First estudian la posibilidad de apoyar a Koike. El Partido Democrático Constitucional, el Partido Comunista de Japón y el Partido Socialdemócrata planean respaldar a Renjo. Hasta ahora, 4 personas han manifestado la intención de postularse. Además de ellas, hay más de 40 que también piensan hacerlo, según datos recopilados por nuestra emisora. El periodo oficial de campaña para las elecciones comienza el 20 de junio. La votación tendrá lugar el 7 de julio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La Unión Europea afirma que desde el próximo mes impondrá aranceles adicionales de hasta el 38,1% a los vehículos eléctricos hechos en China. La Comisión Europea dio a conocer este hecho el miércoles y señaló que los nuevos aranceles provisionales se aplicarán además del impuesto actual de 10%. La Comisión aduce que los vehículos eléctricos hechos en China se benefician de subsidios injustos y eso supone una amenaza de daño económico para los fabricantes de la Unión Europea. Asimismo, indica que la medida entrará en vigor el 4 de julio a menos que las negociaciones con China conduzcan a una solución eficaz. Los impuestos adicionales también abarcan fabricantes occidentales en China. En octubre pasado, la Comisión inició una investigación sobre los vehículos eléctricos de fabricación china bajo el argumento de que estaban generando distorsiones en el mercado y competencia desleal. La misma confirmó que China subsidia todas las etapas de la cadena de suministro. La comisión sostiene que los vehículos eléctricos del gigante asiático están aumentando rápidamente su cuota de mercado en la Unión y que los fabricantes de la misma se ven imposibilitados para elevar sus precios y están incurriendo en pérdidas. China reaccionó con indignación ante el anuncio de la Unión Europea y dejó entrever que tomaría sus propias medidas. Un comunicado del portavoz del Ministerio de Comercio chino expresa su gran preocupación y fuerte insatisfacción por el aumento de los aranceles e indica que la industria de los vehículos eléctricos china se halla profundamente decepcionada y se opone con firmeza a tal medida. El comunicado menciona que China insta a la Unión Europea a corregir de inmediato sus prácticas incorrectas. Japón impondrá normas más estrictas a los gigantes de la informática que dominan el sector de los teléfonos inteligentes, con el propósito de garantizar una competencia justa. Lo hará mediante una ley que acaba de aprobar el Parlamento. También apunta a promover la entrada de nuevas empresas en el mercado, así como la innovación tecnológica. Compañías como Apple y Google estarán sujetas a regulación en las áreas de sistemas operativos, tiendas de aplicaciones, navegadores de Internet y motores de búsqueda. La ley detalla prácticas que probablemente sean objeto de censura, como impedir que las personas usen los servicios de la competencia y aplicar prácticas excesivamente restrictivas. Las empresas designadas deberán presentar un informe de cumplimiento anual. En caso de infracción, podrán aplicarse sanciones por valor del 20% de sus ventas en Japón y del 30% en caso de reincidencia. El gobierno planea poner plenamente en vigor la nueva ley para finales del próximo año. Fuchikawa Kazuhiko, profesor de la Universidad Keio, afirma que la nueva legislación es un gran paso adelante y que podría beneficiar a los consumidores a largo plazo. Manifestó, la competencia justa hará que los consumidores tengan acceso a más tecnologías nuevas. También habrá un mayor número de opciones disponibles para las personas. Si eso sucede, la calidad que reciban mejorará y los precios probablemente bajarán. El primer ministro japonés Kishida Fumio llegó a Italia para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete que comienza hoy jueves. El avión de Kishida aterrizó el miércoles por la noche en Apulia, sur del país. Se piensa que los líderes del G7 abordarán cuestiones regionales, entre ellas Ucrania, Oriente Próximo y el Indo-Pacífico. También se prevé que en la agenda se hallen la seguridad económica, la inteligencia artificial y el cambio climático, así como otros asuntos. El mandatario japonés planea explicar las medidas y posturas de su país basándose en los logros de la cumbre del G7 del año pasado en Hiroshima. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.